soy tu hijo, Changó. Yo soy tu hijo que ha venido a ofrendarte esta oración. Por mis venas corre la sangre africana. Por mis venas corre tu sangre, Changó. Yo soy tu hijo, Changó. Yo soy Chango, Chango, soy hijo de...